por declarar que creo que para vagamundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador. Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández, no todo es vigilia la de los ojos abiertos. Digo esto porque hay vagos y vagos. Entendámonos, entre el costra de botines destartalados, pelambre mugrientosa y enjundia, con más grasa que un carro de matarife, y el vagabundo bien vestido, soñador y escéptico, hay más distancia que entre la luna y la tierra. Salvo que ese vagabundo se llame Máximo Gorki, o Jack London, o Richie Pin. Ante todo, para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios. Y luego, ser un poquitín escéptico. Escéptico como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman menean la cola. Pero en vez de acercarse, se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad una respetable distancia. Claro está que nuestra ciudad no es de las más apropiadas para el atorrantismo sentimental. Pero, ¿qué se le va a hacer? Los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer. Y de pronto, la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico con veredas para los hombres y calzada para las bestias y los carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso donde, como en los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos danzan su zarabanda infernal. El placer de vagomundear, de las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt. Cierta noche fue, no quisiera recordar, por más la estrella me alejé del barrio y de mi hogar. Firme en el dolor, me largué a vagar hacia algún lugar donde la traición no puede herir al corazón. Es un pobre paria. ¿Sabes de dónde viene? Ni idea. Los parias son una casta de individuos excepcionales de la India. Son como una especie de marginales. Sí, marginales, descastados, como que no pertenecen a ninguna de las cuatro castas, digamos, históricamente, como la idea viene ahí. Son también se les llama los intocables, porque en realidad están como un poco marginados de la sociedad. No tienen mucho contacto con el resto. Serían los leprosos para nosotros. Claro, no tanto, digamos, porque no hay una cosa tan fuerte. Sí, tan enferma. Enfermedad. Y solo se les permite hacer o trabajar en ciertas actividades, no más. No están contemplados en un montón de leyes. ¿Qué serían los que están como en el piso de la pirámide social? ¿Viene en la base? Me parece que están al margen. Se le dice también Dalit, parias, intocables, bueno, según las distintas traducciones. Y los trabajos más elementales pueden ser, digamos, no pueden llegar a ningún funcionario. No, eso profesional. Está claro, pero también hay ciertos elementos con ciertos elementos con los que no pueden trabajar, porque vieron que también hay, digamos, tiene que ver con una creencia hinduista, digamos, una cosa como que viene en la esencia, como que desde el nacimiento está por fuera de las otras castas, digamos. Ahora entonces, que lo decís, también está en Un mundo feliz de Aldous Huxley esta idea de los marginales, que creo que en el libro Un mundo feliz lo marcaba por colores, pero que ahora lo planteas, lo tendría que volver a leer el libro. No, estaba la idea del sistema de castas de nacimiento, digo, desde la probeta, como que ahí está. Se preparaba genéticamente a las personas o a los individuos. ¿Y no tenía que ver con los colores? Desde los alfa a los épsilon. Y los épsilon, claro, tenía que ver con el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Vos lo leíste más recientemente que yo. No tanto, pero tengo... Los colores era la forma de diferenciarlo visualmente. O sea, todos sabían qué casta usaba cada uniforme, digamos. Claro. Son esos libros que te quedan. Sí, sí. Una apología de las drogas. Bueno, no sé si apología, pero... El Soma. Claro, de la droga de la felicidad. Pero está buena la idea, ¿no? Como además del intocable. Y hay un poco del que vive en la calle o del croto, no sé qué, como digamos, vos decías, del leproso. Bueno, el leproso estaba confinado en la colonia, digamos, no interactuaba con el resto del mundo, estaba confinado. Bueno, en la India, por ejemplo, hay muchas como tribus o cosas así, no sé cuál es el nombre específico, y no quiero ser despectiva sin querer, pero, por ejemplo, conozco una que... Se llaman los sadhus, que viven en las montañas, que se dice que viven cientos de años, como hay toda una leyenda alrededor de ellos, y son personas que viven como ermitaños en las montañas, tienen como la característica de que tienen rastas muy largas, y si uno, yo conozco a alguien, por ejemplo, que fue con rastas muy largas a la India, y lo tenían como alguien casi santo porque se parecía a los sadhus de las montañas. O sea que es como también esto de estar al margen y vivir de la naturaleza y demás, es algo bastante común y como con muchas curiosidades que para nosotros son extrañas, pero en la India evidentemente se da bastante. Después imagino, bueno, por ahí además la religión, la cultura asociada como a la peregrinación, digamos, no sé, imagino Europa, sí, en la Edad Media, ¿no? En la tardía Edad Media y en el Renacimiento, digamos, ¿no? Recorrer grandes distancias a pie para hacer peregrinaciones, para ir a orar al santo de no sé qué, a la catedral, ¿no? O a Santiago de Compostela, el Camino de Santiago. O las cruzadas, ¿no? También como forma de estar... Sí, la peregrinación a la Meca, digamos, para el mundo islámico, como, ¿no? Una actividad de culto que implica, ¿no? Otra cosa, sí. Pero una peregrinación era una cosa y digamos había gente que la pasaba viajando, ¿no? Por los caminos. Sí, en la Edad Media es muy común eso de viajar y recorrer las largas extensiones, para eso lo que vos decís que tiene que ver con la religión. Y en el Islam es obligatorio una vez en la vida hacerlo a la Meca, la visita a la Meca como buen devoto del Islam. Esta canción que van a escuchar ahora es una canción muy vieja, es un ritmo de foxtrot. Me acuerdo que mi abuela bailaba foxtrot en las noches de fin de año con la música de la radio. Hecha en una versión nueva por Daniel Melingo. Se llama La canción de Linchera. Es hermosa. Sol sobre los campos de talar junto a las vías van los lincheras llevando como el caracol la casa cuesta hacia las armas los gitanos todos los días ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías diferentes al amor y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías van los lincheras y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy. Lo que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar. Y en la vida deseo triunfar. 75 años y todavía lo hacía? Sí, ponele. Una genia. Una genia. Me gusta la voz de este hombre. Aunque a vos no te guste, me encanta la voz de este hombre para cantar estos temas. Y me canta esas voces particulares que son como la de este hombre, que son raspeadas. Me encanta para cantar estas canciones. Hay algo asociado como a la literatura y al, ¿no? Al viaje y a la transhumancia. Y hay ciertos como, no solo personajes, digamos, los personajes en los caminos. Me acuerdo de novelas de Osvaldo Soriano, que es Una sombra ya pronto serás, esa idea, ¿no? De andar por la ruta medio perdido y encontrarse con personajes muy... El Quijote. Bueno, sin duda, El Quijote. Y también hay como ciertos personajes o escritores que de algún modo su literatura fue un poco un reflejo de esa vida, un poco libre, un poco excesiva también, que llevaron. No sé, pienso en Jack London, por ejemplo, escritor norteamericano que se la pasó viajando por el mundo, desde Alaska hasta el continente del sur del continente americano, y qué sé yo, y trabajó en barcos, trabajó en el mar, escribió cuentos en el mar, escribió cuentos ahí en el frío, y de repente era el escritor más millonario de los Estados Unidos, porque se volvió un fenómeno de ventas increíble y era el tipo más leído y que más vendía. Y seguía viajando y seguía teniendo esa idea. Sí, y después se suicidó a los 40 años, muy joven. Y además, igual las cosas que él escribía no tenían que ver justamente con la libertad de alguna forma, sino con él. Hablaba mucho de la ley del más fuerte, cosas que van muy en línea con el tipo de capitalismo, digamos, que se estaba desarrollando, y no es muy crítico de eso, por el contrario, casi que es un poco justificador de algunas cosas. No sé. Podría disentir. Yo creo que es muy lúcido en la crítica de no solo de la sociedad, sino de lo que se viene. Hay tres cuentos de Jack London que están reunidos en una edición, por lo menos que yo encontré en página 11. Uno se llama La huelga general, y es como un mundo medio post-apocalíptico, pero después de una huelga general de trabajadores ahí en San Francisco. Después hay otro que se llama, bueno, El aire de los fuertes, y que cuenta hacia atrás cómo surge la vida del dominio de un grupo de uno sobre otro. Pero si era un poco pesimista, si no hubiera terminado sus días como terminó. Y después hay otro escritor que no lo conocía, pero está bueno cuando uno conoce a alguien contar que existe y que otros lo conozcan. Se llama Knut Hamsun, un escritor noruego. Ganó el premio Nobel en 1917 y tuvo también una vida bastante así errante, y su literatura estaba, sus personajes eran como sus novelas protagonizadas por seres que vivían como en el campo y tenían una filosofía así medio mística en relación con la naturaleza y andar por todos lados. Muy exitoso, digo, ¿no? Rápidamente llegó a ser muy leído. Fue nazi, apoyó, digamos, así muy germanófilo. Tenemos uno que se suicidó. Otro nazi. Muy. ¿Tenemos uno más optimista? Tan nazi que cuando terminó la Segunda Guerra, el gobierno el país lo juzgó y lo medio que lo exilió, lo recluyó, le sacaron los honores. Y escribió ahí en 1949 un diario que se llama Por senderos donde crece la hierba. Que lo escribió preso también, ¿no? Como lo loco de... Bueno. Sí, estaba pensando también en toda esa época de los poetas malditos que se querían alejar de toda una sociedad industrial, y que también se largaban a caminar, a la ciudad, a andar para escaparse, y escribían de noche. Los Beatnik, ¿no? Claro. Todas las sagas de esos libros de ruta en el camino y todos esos, ¿no? Otra experiencia también. Y probar todo lo que fuera detestado por la sociedad. Probar sustancias. Sí, hongos, daturas. La noche frente al día, que era todo el día ruidoso de la ciudad, de la rutina. Ellos vivían de noche, largarse a los caminos, como decías vos, Gonzalo. Toda una secuencia, toda una época de esos poetas que experimentaban otras cosas por fuera de lo estipulado socialmente. Lo estaba pensando, esta cuestión de escaparse. Hay un poeta, para traerlo más a la actualidad, que está haciendo furor en Facebook porque es una de las 10 historias más como sensibles. Facebook seleccionó 10 historias. Es un trending topic de Facebook. Como, sí. Estamos remodernizados acá. Facebook seleccionó 10 historias conmovedoras que te llegarán al fondo de tu corazón. Y entre esas 10 historias hay una que es de un poeta que vive en la calle, en Brasil, en San Pablo, y que una persona que vivía en la calle y que todo el tiempo anotaba algo en un cuadernito, y hasta que una chica se acercó y le preguntó qué era lo que escribía en su cuadernito, resultaba que era un gran poeta, así que ella le armó una página de Facebook y empezó a tener muchísima repercusión. Y bueno, ahora es Cheche Trending Topic. ¿Y cómo te llamaste, señor? Ay, ¿sabes qué? No me acuerdo. Siempre me faltan los datos, Gonza. Yo me acuerdo de las cosas, pero me falta eso, porque es un nombre en portugués. Y eso que lo mandó, era el poeta indigente. Y volviendo a esto, bueno, yo me acuerdo relatos de la infancia, de la familia, de ciertas fiestas, navidades, hasta encuentros, donde muchas veces salía esta idea de los recuerdos del barrio, de que mis padres vivían en... Bueno, nosotros somos de la zona sur, y en ese momento la zona sur no estaba habitada como está ahora, y estaba la presencia en esas zonas deshabitadas del errante, del vagabundo. Y siempre tenían una historia para contar de este vagabundo. Y tenía esta cuestión que no era un tipo analfabeto o inculto. Había elegido esa vida, pero tenía cierto grado de cultura, escribía, quizás llevaba un libro dentro de este ropaje tan miserable, miserable por lo poco. Bueno, y probablemente allí en la Patagonia y en las grandes extensiones de tierra y en las estancias, las haciendas, esos errantes y esos vagabundos, muchos de ellos libertarios o comunistas, también alfabetizaban, enseñaban a leer, todos esos que se ven o que se leen los libros de Valle de la Patagonia, ¿no? Esos grandes lugares. Bueno, sí. No, para ir a la historia, digo, y a esto de la intelectualidad del vagabundo, está la historia de Diógenes, que era un filósofo, un gran filósofo, que tipo vivía tirado en la hierba y daba como que sus... ¿Por qué digo en la hierba? Podemos haber leído algo que decía en el pasto, como decimos nosotros. Y daba como sus conferencias, sus clases y esto de la retórica tirado en el pasto. Y hasta en un momento dicen que se acercó Alejandro Magno y el tipo le habló tirado en el pasto. O sea, no le importaba quién estuviera, como... Y vivía en la calle y era un villera y, bueno, de Diógenes, ¿no? Diógenes de Sinope, que dicen que vivía como en un jarro grande, como una especie de básica. Básica. Es el que le dice a Alejandro Magno que se corra, que le tapa el sol. A ver, ¿qué quisiera? Si tuviera que pedir un deseo, le dice. Es una leyenda, ¿no? Igual. Pero bueno, el hombre más grande de Grecia con el vagabundo. ¿Qué nos está mostrando? No, nos está mostrando el nombre del brasileño, Raimundo Arruda Sobrinho. Bueno, y Diógenes Sinope era este... filósofo. Que le dijo a este grande de la época, con todos los honores y todos los cargos y demás, correte que me tapas el sol. Claro, y imagino que habrá inspirado al escritor, al dibujante Tabaré y a los guionistas de la historieta, entre ellos estaba Jorge Isbur. Y Abrevaya. Sí, Abrevaya. Carlitos Abrevaya. Que hicieron Diógenes y Linchera. Diógenes es un perro de un Linchera que filosofa, ¿no? Un poco en la calle. Y es siempre ahí la como en el estar, entre el estar y el moverse. Bueno, en fin, me hacen signos de que cierren, así que vamos ahora a hacer una pausa y a seguir hablando sobre el errar y el vagabundeo. Esto se llama Fuerza Centrífuga. Fuerza Centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.